Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Gracias. Este tema se llama Harry. Qué paciencia que tienen, ya le toqué como 5 temas míos. Tengo una pila, Pero en fin, muchas gracias por acompañarme. Les toco este tema que se llama Harry, apúrate, ¿no, verdad? Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos desde el ensueño del alma, ay, ay, ay. Una manera de estar contigo, ay, ay, ay. Selvas para atravesar, piensa de otra manera, lluvia y así te espera. Corres y nadas en el tiempo. Se prendió su fuego, todos los elementos y las almas. Pienso si yo pudiera tiempo para darte tiempo. El gigante Hugo Fattoruso haciendo Harry. Un material exclusivo que nos pasó la amiga Ariana Ponzo ocurrió en la Casa del Bicentenario, esta casa que está cada vez más activa. De hecho, en la actualidad se está desarrollando la muestra Un Pueblo en Mi Voz, consagrada a la vida y obra de Mercedes Sosa. Están ocurriendo también conciertos alrededor de esta muestra. Ahora vamos a contar algunos de los que se vienen y los que pasaron, pero bueno, queríamos tener este material exclusivo de Hugo Fattoruso tocando el piano y cantando esta bella Harry. Qué lindo que se escucharlo siempre, Hugo Fattoruso. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Miguel Vicente, a vos. Buenas noches a todos. Horacio Prado en la operación técnica, Paola Escobar, Nacho en la producción general. Y bueno, estamos haciendo este programa en vivo. Pasaron 8 minutos de las 10 y está culminando una jornada realmente histórica, ¿no? Una celebración cívica muy potente. Sí. Yo la verdad que a veces me siento un poco viejo, ¿no? Tengo 46 años, pero ver a tanta música tan cerca, digamos, de un gobierno elegido por el pueblo, esto me pasa ahora, me pasó también con Alfonsín en su momento, pero digamos, cuando yo era chico, la música popular está muy, muy alejada de los gobiernos. Sí. Y ahora Charly García canta el himno con la presidenta reelecta. Sí, entre muchas otras figuras. Y es natural, sí. Es algo natural y a mí me encanta eso. Me parece que tiene que ver con el ejercicio civil de tantos años de democracia, ¿no? Sí. Exactamente, bueno, y hoy estuvieron desfilando muchísimas figuras en lo que fue el festival musical que acompañó este día histórico. Estuvo ahí Gustavo Santaolalla agradeciendo a la presidenta, estuvo Iván Nobles, bueno, mencionaste a Charly García, mucha gente, y mucha gente joven también, ¿no? Entre el público, básicamente entre la gente que fue a participar de la celebración. Tememos que entre esa plaza, entre esos pasillos de la Casa de Gobierno, se nos haya perdido Guillermo Fernández, que es nuestro invitado de hoy. Está invitado, esperemos que venga. Vení, Guillermito. Es un amigo, Guillermo, y sabemos sabemos que seguramente va a estar, pero bueno, necesitamos una confirmación. ¡Epa! Acá hay un mail de Guillermo y dice, recién llego de Caracas, se me complicó. ¿Llego? ¿Qué le decimos? Venite, teléfono, que se venite, allá. Venite, Guillermo. Bueno, ahora le respondo. Más en vivo y en directo, imposible. Imposible, imposible, imposible. Vamos a estar, igualmente, más allá de Guillermo, vamos a estar jugando con los oyentes, justamente alrededor de la presencia de este cantor, que tiene una historia increíble, divina, porque él fue un niño prodigio, era Guillermito, después se volcó al pop, después se alejó del tango, fue criticado, y ahora es uno de los artistas más comprometidos políticamente, de un modo increíble. Vamos a estar hablando de estas cosas. Sí, y es uno de los mejores cantores de la actualidad del tango, digamos. Totalmente. ¿No? Acaba de sacar un disco dedicado al público infantil, que se llama El Tango es Puro Cuento, junto a Federico Mizrahi y a Luis Longhi, donde hay muchos, participan, es un libro-disco, donde en el libro hay ilustraciones de varios autores, Tute, Max Aguirre, entre otros, muchos invitados, como Teresa Parodi, Kevin Johansen, y allí está, digamos, las composiciones. Posiciones pertenecen a Guillermo Fernández y bueno, y pone la voz en distintos temas dedicados a los chicos. Tangos. Pero vamos despacito, queremos que los oyentes se comuniquen con nosotros y que nos digan cuál es, a juicio de los oyentes, el mejor cantor argentino. Nosotros lo pensamos alrededor del tango, pero puede no ser del tango, lo que sí está prohibido elegir Carlos Gardel. Gana por robo, ¿no? Es afano. Sí. Así que, ¿a qué números, Miguel? A los números 4999-8700. Y también desde cualquier lugar de nuestro país, llamado el valor local, desde su ciudad, su provincia, puede llamarnos al 0810-222-0870. Muy bien, y hay un disco que me entregó Diego Zapico en mano. Diego Zapico es, digamos, el capo del sello Aqua Records y uno de los socios de Sibals. Me dijo, toma, escúchalo, porque te parece, a mí me parece que es un gran disco. Hay un grupete de flamencos argentinos que son los mejorcitos. Estoy hablando de Héctor Romero, ¿lo tenés a Romero? Sí, sí. Sí. Guitarrista. Sí. Es argentino, pero bueno, hace flamenco. Diego Gallo, también está Jeromo Amador. Y los tipos agarraron la obra de Sandro Ianderle, exclusivamente de Sandro Ianderle. Escuchen cómo suena Sandro, gitano, digamos, más gitano que nunca, así. ¡Ole, vamos ya! ¡Eso es! Y así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, y así, como se arroja de encostado un papel viejo, y así mi alma tu imagen arrojó. Así, como se marcha la noche con el día, y así, como se aleja un velero hacia el tamar, así, como se escapa el agua entre los dedos, y así, te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Cansado de llorar, quiero saber estés pensando que no quiero ya de ti. Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Y así, y así. Flores negras. Seamos modernos. Volvamos al pasado. De Piazzolla, y no comentamos, pero mañana 11 de diciembre es el día del tango. Estamos preguntando a los oyentes cuál es el mejor cantor de tango, en realidad, pero sí. Bueno, ¿qué es un cantor de tango, no? Porque yo el que voy a elegir justamente es un cantor de tango, pero es más que un cantor de tango. Mi cantor preferido, sacando Gardel, ¿no? Es Edmundo Rivero, uh-huh. Que también se lo puede considerar como un cantor que se ha corrido las fronteras específicas del género urbano y ha hecho canción campera, tiene un origen bastante de payador. Pero bueno, preguntemos cantor, ¿no? De tango. Sí, pero cantor yo voto Edmundo Rivero. Está bien, aprovechando el día del tango y también la visita de Guillermo Fernández, que va a estar en minutos. Confirmó Guillermo, ¿eh? Sí. Qué grande. Acaba de aterrizar desde Caracas, de una gira que estuvo haciendo por Venezuela, y viene casi sin dormir, viene con la guitarra. Así que buenísimo, hay muchas cosas para hablar con Guillermo. Sí. Bueno, contame tu cantor. Dos cantores elijo, Raúl Verón, uh-huh. Dentro de lo que es cantor con orquesta, y digamos dentro de lo que es el cantor nacional, a mí uno que me conmueve cada vez que escucho sus grabaciones, y especialmente las piezas de Blomberg y Maciel, es Ignacio Corsini. Corsini, creo que es un grande. Edmundo Rivero y Corsini. ¿Miguel? Bueno, son muchos, pero elijo Alberto Podestá y Roberto Rufino. ¿Y vos? Sí. Hombre de Izarli. Sí, ¿no? Suena, claro. Los dos cantores de Izarli. Sí, sin duda. Sí, sí, aparte Rufino, un hombre que definió el canto de la... Sí, sí. El manejo de los tiempos. Exactamente. Los bueno, Goyeneche ha sacado mucho de Rufino y del Paya Díaz, lo ha dicho. Muy bien. Bueno, estamos jugando aquí en Flores Negras, qué lindo. Hoy no hay premios, ¿eh? Hoy por la camiseta. Sí. Los teléfonos, repetí. Sí, los teléfonos 4999-8700. Y el 0810-222-0870. Estamos en Facebook también, Flores Negras en Radio Nacional. Estamos todavía conmocionados por el día que se vivió, un día muy intenso, un día histórico realmente, más allá de que uno pueda estar más de acuerdo o más en desacuerdo del gobierno, que te guste o no te guste, Cristina, realmente es un día de fiesta para todos. Y con mucha música. Estamos escuchando el quinteto y se cumplen 50 años de... la primera grabación del quinteto de Piazzolla, quizás el formato que él más quiso, ¿no? Exactamente, fue el formato que más quiso porque, de hecho, digamos, es un formato que fundó en 1961, hace exactamente 50 años, lo continuó durante la década del 60 hasta principios de los 70 y volvió con él a fines de los años 70 hasta prácticamente el fin de su vida, lo disolvió en 1988 y él murió pocos años después. Bueno, hubo muchos músicos que pasaron por el quinteto de Piazzolla ¿Cuál es para vos el quinteto más emblemático de todos los que tuvo? Bueno, uno de los más emblemáticos del segundo quinteto, si bien ya Piazzolla no produce tanto compositivamente en vivo, y digamos las grabaciones que hay en vivo, sobre todo un disco en el Central Park, es maravilloso escucharlo ahí con, digamos, con Malvicino en guitarra, estaba en violín Agri, bueno, con, en contrabajo con Sole, por supuesto Astor Piazzolla. Realmente es maravilloso escuchar a Piazzolla, aunque también el primer quinteto, el de la década del 60, es muy bueno, como por ejemplo lo que estamos escuchando, y ahí estaba en piano, estaba Jaime Gossis, estaba Simón Bayur en violín, Quicho Díaz. Lo que hay que decir de los quintetos de Piazzolla es que realmente tuvo a los mejores músicos, eligió a los mejores músicos, no siempre procedentes del tango, para integrarlos a sus conjuntos. Eso es una de las marcas que digamos, de todos los grupos de Piazzolla. Pero específicamente en el quinteto, que se cumple en 50 años, lo que hay que decir es que fue un momento de quiebre de Piazzolla, porque a fines de los años 50, entre fines de los años 50 y principios de los 60, vuelve de Estados Unidos, de una experiencia bastante mala para él. Hay una foto muy famosa, donde aparece vestido de compadrito. Malevo, ¿no? Claro. Claro, porque acompañaba la compañía de María Nieves y de Copes, Juan Copes. De Juan Carlos Copes en Estados Unidos. Y necesitaba plata, digamos. Sí, necesitaba plata y se puso a trabajar con ellos y se vistió de compadrito y fue una foto, digamos, esta foto famosa. Una que no foto que detestó. Sí, exactamente. Ahora estamos hablando de Astor Piazzolla y también estamos jugando con los oyentes acerca de cuál es el mejor cantante, el mejor cantor. Y qué hombre que no le gustaba el tango cantado, Piazzolla. Sí. Porque a pesar que tuvo algunos cantores, nunca se destacó como, digamos, todo lo contrario a Troilo, que fue un maestro de cantores, nunca se destacó por grandes voces. Bueno, y Nelly Vázquez, ahí yo estoy seguro que un montón de oyentes me querían querer matar, ¿no? Porque pasó Trelles, Alberto de Rosas, muchísima gente, pero nunca le interesó mucho ni el canto ni la canción. Sí, bueno, exceptuando el periodo con Ferrer, que quizás es el periodo donde desarrolla una cancionística muy especial, sí, que después también criticó. Hay alguna gente, algunos investigadores, algunos biógrafos, que dicen que él es una etapa que no la considera como muy importante en su trayectoria. Sí, y de hecho Nelly Vázquez, que fue una de las cantantes que pasaron por sus conjuntos, decía que sufría mucho con Piazzolla, porque bueno, no le daba un espacio, porque le costaba realmente encontrar una voz ahí. Esto lo podemos profundizar el próximo sábado, que van a estar aquí en vivo, Amelita Baltar con Horacio Molina. Amelita Baltar, bueno, fue una voz de Piazzolla, además de pareja durante mucho tiempo, pero estamos mezclando todo, ¿no? Pero bueno, no era un músico que se especializaba en cantores. Yo iba a decir también, por ejemplo, Ángel Vargas, ¿no? Uh-huh. Con D'Agostino. Sí. Se puede decir que no tenía una gran voz, que un montón de cosas, pero realmente el nivel de excelencia que tuvo Angelito Vargas con la orquesta de D'Agostino realmente es también fruto de la compenetración uno con el otro de D'Agostino, claro, en hacer lucir a su cantor. Seguramente, ¿no? Alguno de los cantores que van a elegir los oyentes de Nacional, porque realmente fue maravilloso y es imposible, digamos, separar a uno del otro, ¿no? Porque después cada uno siguió por su lado, pero es algo parecido a lo que pasó con Tanturi Castillo. Sí, los binomios. Exactamente. Bueno, cerrando el informe sobre Piazzolla brevemente, forma el quinteto, principio de los 60, 1961, vuelve a la Argentina. Lo va a esperar un programa de televisión que se llama Welcome Mr. Piazzolla. Digamos, va a estar presentándose en el Círculo de Amigos del Buen Tango. Se va a estar presentando en Jamaica. Va a empezar, digamos, en este punto de inflexión, esta parte de la trayectoria que le va a traer, digamos, muchos éxitos, mucha repercusión y también mucha polémica. Es un momento donde él también se dedica a provocar. Hay una anécdota muy famosa que se agarra a trompadas directamente con Jorge Vidal, representante quizás del tango más tradicional. Va a provocar también diciendo que Horacio Salgán se quedó un poco estancado, va a decir lo mismo de Franchini, un provocador ante la prensa, un músico excepcional que estaba desarrollando su lenguaje a principios de los 60, y bueno, y en este formato, que quizás fue su mejor voz, ¿no? El quinteto, que ahora vamos a escuchar otro tema, un clásico de Astor Piazzolla, dedicado a Julio De Caro, en estos 50 años de la formación de su quinteto De Carísimo. Thank you. llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. No, no te voy a ver feliz si te vas, si te veo partir y después un reloj y un montón de palabras, arroz en un plato, un gato en la mesa que se va y me vuelvo a dormir sin soñar que soñé que viajas en un tren a París con un gato, un papel, un reloj y arroz en un plato y me voy a dormir sin ella, sin ella, sin ella. Si te vas en la luz del último tren con un gato, un papel, un reloj y arroz en un plato y me vuelvo a dormir. Sí, no te voy a ver feliz si te vas en la luz del último tren con un plato de arroz, con un gato y un reloj de papel. Ya no vuelvo a dormir con ella, con ella, con ella. No, no te voy a ver feliz si te veo partir y me vuelvo a dormir y un montón de palabras, de arroz en un plato, un papel en la mesa que se va y me voy a dormir sin ella, sin ella. Este año que está yendo deparó algunas sorpresas y bueno, una de ellas para mí muy grata fue el destape del señor Carlos Villalba como compositor, como cantante, y ahora ya sobre el pucho, digamos, de este 2011, como escritor. Yo, la verdad que no sabía nada. Lo que estamos escuchando es Si te vas, un tema de Villalba, que en este caso interpretó Kevin Johansen. Es el disco que sacó Carlos Villalba con la Orquesta Velázquez, No me olvides, se titula el disco, y ahora acaba de sacar un libro de relatos titulado Tánger. Y bueno, Carlos Villalba para los periodistas es alguien muy muy cercano, es productor, responsable de un montón de historietas que ocurren aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en ciudades de Brasil. Y bueno, tal vez no es todavía muy conocido para el gran público, ya lo será porque realmente cada vez está haciendo cosas más abiertas hacia la gente, pero firmándolas él. Antes lo hacía, digamos, detrás de bambalinas. Para decirlo de algún modo, está saliendo del placar el señor Carlos Villalba. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Te felicito. Bueno, no, muchísimas gracias. La verdad que un comentario sensacional tuyo y la verdad que estoy contentísimo. La verdad que estoy contentísimo porque viste que son estas cosas que van quedando postergadas y que pensás que ya no vas a llegar a poder resolverlas y que te quede como una frustración y que te quede como una cosa de que claro, yo lo hubiese hecho. Ya me pasó con el fútbol. Ya, y el fútbol no llega. No hay retorno ahí. El fútbol no llega. Pero escúchame, no, yo me imagino que, bueno, tanto tu disco No me olvides como Tánger, tu libro, digamos, para vos no es ninguna novedad porque se nota que son materiales muy sedimentados, muy pensados. Ahora, ¿qué ocurre en vos cuando estos materiales que estaban en una computadora, en un máster, en lo que sea, en un DAT, no sé, de pronto pasan a un estado público? ¿Te pasó algo a vos, digamos, esta cuestión de que finalmente lo artístico se completa con el que escucha, con el que lee? Mira, pero no, sí, para mí fue como un proceso muy raro, digo, y animarme lo que vos decís un poco, ¿no? Digamos, también a cambiar el plano. Quiero decir, vos me conocés de hace muchísimos años, inclusive en todas las producciones, yo generalmente trataba de no, ni de figurar, ¿no? Que siempre me pareció que digamos, y sobre todo además en trabajando en el Estado, lo que tiene que aparecer es el nombre y la cara de los artistas y no de los funcionarios. Entonces había hecho como una especie de culto de eso, de no figurar ni en las piezas gráficas ni en nada por el estilo. En esto, digamos, me parece que me llegaron varias cosas. Una es la edad, ¿no? Claro. Bueno, acabo de cumplir 50 años, a los 45 fui papá por primera vez, y entonces me pareció que era un momento para saldar estas cuentas. Y de alguna manera, más que el material que estaba guardado como en computadoras, era como que estaba más como el anhelo, digamos, había como una serie de canciones, y en el momento en que empecé a trabajar las canciones con Alberto Muñoz, que es en realidad, digamos, mi gran tu gurú, maestro. Tu gurú, digamos. Exactamente. Bueno, en paralelo, él me sugirió empezar a hacer unos ejercicios, como para material, para componer canciones y sobre todo el tema de la lírica. Y eso empezó a desembocar en una serie de trabajos y cosas que me fui como apasionando, más como para un libro de poesía, y las cosas se empiezan a tomar sus propias decisiones. Claro, Carlos, Chico Buarque escribió, bueno, varias novelas, una de ellas titulada Budapest, sí. Y él contó que escribió Budapest sin jamás haber pisado esa ciudad. Te pregunto qué te pasó a vos con Tánger, que es el título y de algún modo el eje de un extranjero que se pierde en esa ciudad africana que tiene un dolor, que de pronto se queda perplejo ante distintas situaciones. A mí me hace acordar algunas cosas a esa estética que tenía Camus en El extranjero, ¿no? De alguien que se deja llevar, de pronto aparecen unas mujeres que al personaje le tratan de curar el dolor de la pierna y le dan opio y le hacen unas curaciones. ¿Qué te pasó vos con Tánger? ¿Conociste la ciudad? Sí, es gracioso porque siempre es como la pregunta, ¿no? Que es así, ¿no? Digamos que es todo el tiempo el límite, digamos, entre lo que es la crónica y lo que es la ficción y la fantasía que eso despierta, y mucho más en un lugar como Tánger. Igual a mí, tío, hablando de Chico Buarque, a mí me pareció genial que él haya tomado como consigna escribir una novela de una ciudad que jamás conoció. Sí. Finalmente es lo que uno cree, ¿no? Todas las fantasías, toda la cuestión, claro, mental. Bueno, es un poco lo de Julio Verne, ¿no? A mí me parece apasionante eso, sí, porque de alguna manera, bueno, es un poco también lo que mismo decía Tom Waits en relación de las canciones. La gente después piensa que yo soy un borracho, y yo soy un señor normal que lleva a sus hijos al colegio, y digo, bueno, es ficción. En esto siempre son como mezclas, y es como lo divertido de estas mezclas. Yo fui hace 15 años a Tánger en un viaje también de casualidad, efectivamente, digamos, vi desde la otra costa de España que África estaba a 20 minutos y me tomé un ferry y pasé el día justamente ahí en el Gran Soko, que es el mercado, a lo que cualquiera de nosotros nos remitiría una película de Tarzán o Las Mil y Una Noches, el cine de superacción. Y es efectivamente un lugar, digamos, que tiene una cosa fantástica, que es que estás realmente como un extranjero perpetuo. Estás fuera del mundo, fuera de vos mismo, pasaste el túnel del tiempo y apareciste en otro siglo y en otro momento. Y entonces, bueno, trabajé un poco más sobre ese recuerdo de un par de horas estando en Tánger, y después lo completé hace un año haciendo un viaje de dos noches en Tánger. Bueno. Y en el resto se mezcla todo el tiempo eso de la ficción. Sí, en realidad es una investigación más sobre Tánger y sobre Marruecos y sobre una serie de cosas vinculadas a el Corán y pero digo, sí, son más trabajos como de investigación y después de ficción, pero enmarcados de alguna manera en lo que es un género, digamos, que es el libro de viaje. La bitácora, ¿no? Claro, es el libro de viaje, digo, hay uno muy famoso de Joseph Brodsky sobre Venecia, y más cercano sería una excursión a los indios ranqueles, claro. Quiero decir, en donde, además de la crónica y de ciertas cuestiones que estás narrando, el lugar te empieza a interrogar inevitablemente, y empieza a aparecer como, bueno, el mundo, en este caso, el mundo del protagonista, que soy yo, uh-huh. Y bueno, y empiezan a aparecer un poco también, digamos, el deterioro y la decadencia y ese malestar que empieza siendo como un malestar físico y termina siendo como un malestar espiritual. Existencial, espiritual. Carlos, perdón, yo, sí. Andrés Casac, te saludo. ¿Cómo estás? Va, querido? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, buenísimo. Bueno, te felicito por el libro. De vuelta volviste a sorprender después del disco. También te revelaste. Ahora ya lo sé que en el 2002 estoy esperando la película. La peli. Bueno, pero yo mientras leía tu novela, tu libro, yo me, sí. digamos, pensaba, conservo algunos textos tuyos periodísticos de los años 80. Digamos. Muy bien. Claro, y pensaba esto en función también de tu rol que tuviste en ese momento, digamos esto, de escribir dentro del periodismo. Y lo pensaba en función de digamos, de esta novela, si hay algún link, si hay alguna conexión, digamos, entre el periodista que fuiste o que ejerciste en ese momento sí. y el hombre que escribe hoy. Me parece que no, digamos, porque me parece que remite como a otra vida mía. Mira, yo estudio hace 30 años con Alberto Muñoz. Sí. Y toda mi formación ha sido con él desde todo ese tiempo, muy vinculado, digamos, ¿no? a lo que es la poética y de alguna manera el estudio de la creación artística. Uh-huh. Y yo te diría que más que eso, esa es como mi influencia. Sí es cierto que yo cuando quise empezar a formar parte del periodismo, el cantarrock... Sí. Esas notas tengo todas. Era un poco la idea, digamos, de alguna manera, de romper un poco la forma tradicional de la entrevista, que es muy gracioso decir que me parecían que medio mal, así que yo el que me parecía que era medio malo era Eduardo Berti, ¿no? Que ahora es el mejor escritor argentino. Claro, porque en Cantarrock estabas vos, estaba Eduardo Berti y estaba Marcelo Fernández Vital, ¿no? Exactamente. Clay, a mí pues que me pasó, mira eso, pero la me parecía mía, digo, el tipo decía, no me gusta mucho. Carlos, vos es que Berti. Comparto eso, a mí me parecía que Berti escribía mal y ahora me parece que es un fenómeno, te es juro. Es extraordinario, entonces digo, ya no se tendría que leer de vuelta las... No, y después yo volví a leer el libro que sacó Eduardo Berti sobre Spinetta, con Spinetta. Crónica. Y es el mejor libro sí. que se hizo de Spinetta, realmente muy sí. bueno. No, Carlos, bueno, te presentás cambiando un poquito, volviendo sí. a tu faceta escénica. Este jueves y viernes, ¿no? Estás ahí en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza. Exactamente. En el festival titulado Minas Gerais en Buenos Aires. Sí. Que hay que decirlo, es con entrada libre. Uh-huh. Y bueno, vas a estar compartiendo fechas con Fernando Sodré, con el grupo Vilora y con Cobra Coral. Exactamente. Estos son tres grupos como muy diferentes de Minas Gerais. Hicieron una convocatoria abierta para viajar a Buenos Aires. Y Fernando Sodre es un guitarrista que toca viola caipira, que tiene una sonoridad muy rara, es un virtuoso, hace mucho repertorio propio y cosas de Gismonti, vale la pena verlo porque no estamos acostumbrados de alguna manera a esa sonoridad y ese toque. Después lo de Vilora es muy interesante, él es un compositor, guitarrista y cantante, y que toca con una base percusiva muy muy fuerte, pero que no tiene nada que ver con la música popular brasileña que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Bien. Es otra sonoridad. Y ya Coral Cobra son cuatro cantautores, tres hombres y una mujer, muy famosos en Minas Gerais, que se juntaron a hacer un proyecto común con guitarras y cuatro voces, y es muy lindo, ya ahí sí más cercano a lo que sería el MPB que nosotros claro. conocemos. Bueno, Carlos, personalmente te agradezco por la cantidad de músicos que gracias a tu gestión hemos conocido a lo largo de estos años. Bueno, lo último es lo que va a ocurrir este jueves y viernes en el Teatro 25 de Mayo, ahí entre Humirato 4444. Y bueno, y que le metas para adelante, que seguramente no precisas estas palabras para que lo hagas, no, pero realmente está buenísimo que... Sí, necesito esas palabras. La verdad es que para mí, tanto vos como Andrés, digamos, que creo que me hicieron justamente la primera nota de sí, cuando yo iba no a presentar el disco, para mí fue una cuota de generosidad y de optimismo que me dieron ustedes, altísima, y de confianza, y yo la verdad que estoy súper agradecido, porque te gusta que te digan que las cosas que hiciste y con esfuerzo y todo, le gusten a gente como ustedes. No, está muy bien. Mira, ahora hay una sensación, esta cosa de la hipercomunicación, que parecería que todo se pierde en el océano. Uh-huh. Y finalmente nos vamos a convencer que es así, y no es así. Siempre hay un tipo que está leyendo un libro con cierta atención, siempre hay un tipo que está escuchando un disco entero, porque si no parecería que todo es, una cuestión que dura dos semanas y desaparece, y no es así. Por suerte sí, no es así. Sí, por suerte no es así, pero por eso digo, hay como espacios como el de ustedes, o como cuando tenían Lado M en Radio Mitre, uh-huh, digamos que para los... Para los artistas es importantísimo. Estuve cruzándome, haciendo entrevistas con mucha gente, con Lilian Saba, y diciendo, bueno, a ver, ¿cuáles eran los pocos lugares donde uno podía ir a conversar, a mostrar, y a que alguien esté interesado por lo que hace? Bueno, digo, ¿no? Si vos lo que eran las madrugadas de Mitre hace 5 años las comparás con lo que son las madrugadas de Mitre ahora, y te querés morir. Te querés morir. Pero bueno, pasa con muchísimas cosas. Bueno, pero por eso digo que estos lugares me parece que, digamos, que uno, que digo, así como te agradezco muchísimo los comentarios sobre mí, sobre mi trabajo, yo quiero también aprovechar, termina el año, para felicitarlos y para agradecerles tanto, digamos, este programa que hacen, maravilloso, y que todos los artistas que yo conozco les agradecen profundamente, ¿no? Bueno, gracias a vos, Carlos. Gracias, Carlos. Un buen 2012, y nos vamos justamente con Vilora, la banda de Minas Gerais, que va a estar en el encuentro de Minas Gerais en Buenos Aires. En este caso van a estar el viernes 16, y sí, vos estás junto con Fernando Sodre en la misma fecha, el jueves 15, o sea, el día anterior. Bueno, ahí va, Vilora. Bueno, chau, Carlos. Abrazo grande. Hasta luego. Nos vemos. Chau. Calango dengo, filho de calango doido, lá do mato iludido pra cidade se mandou. A lagartixa namorada virou bicha, nem a praga nem a rixa fez mudar o seu amor. Balaco, baco, maraco, taia, buraco, tira sumo do subaco pra calango não morrer. Abracadabra, pé de anjo, pé de cabra e um galho de arruda pro diabo escafeder. Queimou o dedo no chão preto de lajeiro, passarinho, passareiro, fim de mundo isso daqui. Que bicharada maluca, mal educada, tá com fogo na rabada, pula um manco de saci, acho que endoide. Calango, calango, de acho que endoida. Calango, calango, da acho que endoide. Calango, calango, de acho que endoida. Calango, calango, da. Araribóia, caipira, cai fora, rala a busca, tá fora, bicho cai fora daqui. Falou de Vera e eu peguei na sua fala, tem que ser o rei da bala pra fazer bicho sair. Calango saca de facão e de uma faca, corta pelo de barata e azar de morotó. Nem o besouro rola bosta, nem o touro, nem macaco maloqueiro, valentia de gogó. Bicho matuto, passa fome, fica puto, mas nem mesmo um atributo com essa luta pode ser. E viu a ira delirar numa favela, saudade bate panela pra ganhar o te comer, acho que endoidei. Calango, calango, dê, acho que endoida. Calango, calango, dá, acho que endoidei. Calango, calango, dê, acho que endoida. Calango, calango, dá. Pegou mania de cidade porcaria, beco de periferia, fuma toco no salão.

canta como un tanguero de verdad. Pero al final, ¿qué canta? ¿Tango o balada el pibe? Canta tango, pero porque lo elige él. Ahora se la da de actor y está con una pendeja. Para mí este termina en un callejón. Pero de Carlito para acá no vi nada igual, querido. El rincón de los artistas fue el comienzo, al lado de Morán y de Mauré. Volvé a cantar Guillito a lo Darienzo, larga las de Piazzolla y de Ferrer. 40 años le pasaron por encima y hoy se viste con pilchas de actualidad. Volvé al Yabó, peinarte a la Gopina y canta como un tanguero de verdad. Y en los 90 tuvo un brote de insanía y el pelo a los rockeros se dejó. Menos mal que volvió el tango, qué alegría, si hasta parece que Dios lo iluminó. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad. Corte y una quebrada y enseguida volvemos. Muy bueno, muy bueno. Bravo. Esto se llama humor inteligente. No, eso se llama 7 años de terapia. Claro. Qué yo diferente. Venía pensando, bueno, ¿cómo lo presento? Digo, ¿qué digo? ¿Cómo resumo su trayectoria? Cuando escuché este tema, digo, ya está, no digo nada, ya está todo acá. Te juro por Dios que cuando le vos sabés que yo fui, después de 7 años de terapia, y le llevé la letra a mi analista. El avión me dijo, te doy el alta. Bueno, entonces te vas a bancar que te diga Guillermito todo el programa. Sí, me encanta. Más ahora. Estamos con Guillermito Fernández. No, ¿cómo te va, Guillermo? Muy bien. Un placer. Realmente, decía, fuera de aire, que siempre estuvimos orbitándonos. Yo que escribía sobre cosas tuyas, vos me mandabas algún mensaje, siempre buena onda. Pero nunca estuvimos en un situación de entrevista. Claro. Claro, es verdad. Así que bueno, y te agradezco porque acabas de bajar del avión de sí, una serie de shows. Estuve, mira, estoy dando una serie de clínicas de tango en el interior del país con la Secretaría de Cultura de la Nación. Una cosa muy interesante que es el canto en el tango. Entonces se acercan cantantes de diferentes ciudades del interior del país y entonces yo hablo un poco de la técnica vocal, porque imagínate, como dice la canción, a los 8 años yo cantaba en el rincón de los artistas y cantaba Floreal Ruiz, Mauré, Verón, Te manda muchos saludos Cucuza Castiel. Ah, ¿viste la foto que tenemos con Cucuza? Increíble. Es impresionante. Bueno, estamos con Guillermo Fernández, señores, aquí en Flores Negras hasta las 11:30, todo Fernández. Y estamos preguntando justamente, ya que viene este señor que algunos lo comparaban con Gardel, algunos locos, ¿no? ¿Cuál fue el mejor cantor o es el mejor cantor, sacando a Gardel, porque no queremos ningún afano? Y bueno, ya hay muchísimos llamados. Ricardo Belgrano dice, bueno, el mejor cantante es alguien que murió muy joven y fue Jorge Falcón. Mirá vos. Mirá vos. Uh-huh. Mi primer laburo periodístico fue justamente cubrir toda la agonía, la enfermedad que tuvo Jorge Falcón y realmente llegamos a tener una muy buena relación. Un gran cantor popular, sí, sí, muy sí. querido por la gente. Sí. Melódico, más muy bien. Querido por la gente. Claro. Un cantor que le cantaba a las minas. Sí, y amor desolado era su de Cortés. Su éxito, sí. Nelia de Cobland dice que, dejando al lado Gardel, el mejor es Julio Sosa y Rubén Juárez. Igual que el Colo Peñalba, que nos manda también un mensaje que dice Rubén Juárez. Bueno, realmente, Rubén Juárez fue un cantor importante, ¿no? Sobre todo en la época de la resistencia, ¿no? Sí, si me tuvieras que dar a elegir también, yo estaría por ahí. ¿A quién vos votás a Juárez? Ese es tu cantor. Porque el Negro Juárez, yo lo viví, lo tuve al lado, y sé de su sabiduría y de su intensidad tanguera. Y a mí me gustan los cantantes músicos. A mí me gustaba Fiorentino, me gustaba el Polaco, claro. Goyeneche. Uh-huh. Los cantantes que tenían mucha musicalidad. Y justamente lo que tenía el Negro Juárez era eso. Mirta de Victoria dice Julio Sosa y Angelito Vargas. Hay muchos realmente, mucho. Por suerte, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay muchos también que están vigentes, vivos. Decímonos los teléfonos. Los teléfonos, sí. 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, nos pueden llamar al 0810-222-0870. Bueno, Guillermo, ¿te bancás una entrevista así a quemarropa? Por supuesto. ¿Cuál es el verdadero Guillermo Fernández? ¿El de esta preciosura que se llama El tango es puro cuento, que es un libro, disco, objeto que hiciste con Federico Mizrahi y con Luis Longhi y que tiene, digamos, las voces de Dolina, de Kevin Johansen? Después vamos a hablar más detenidamente de este material. ¿O el de la comedia musical? ¿Cuál es, digamos, el amigo de todos estos cantores que andan, digamos, haciendo que es un trabajo más under o más cercano, digamos, a su generación? Estoy pensando en Alfredo Piro. Totalmente. En el Chino Laborde. Bueno, vos estás como en los dos mundos, ¿no? Yo estoy en los dos mundos. Lo que sí, yo soy un militante del tango. Uh-huh. Para mí es muy importante militar en el tango. Y creo que la forma es así, es trabajando en los lugares under, ayudando a la gente. Por ejemplo, con Zarpando Tango, donde pasaron 269 artistas nuevos de programa tango. De Canal 7 de tango. Donde perdí mucha plata, pero yo era feliz. O sea, yo me pregunto cómo puede ser que con este Canal 7 tan bueno, mucho mejor que de otros años, por supuesto, no haya un programa de tango. Y bueno, estamos ahí. No es fácil tener un programa con músicos en vivo. Arranquemos de ahí. ¿Por qué no es fácil? Y no es fácil porque, bueno, hay un convenio colectivo de trabajo que indica que los músicos tienen que cobrar sí o sí, y cuando vos armás un programa con tres bandas, ya se hace imposible el costo del programa. Entonces es como muy, muy difícil llegar a un consenso con eso, ¿no? Los músicos querían venir al programa, yo armaba con tres o cuatro bandas que querían mostrar su material, y bueno, se hacía imposible, cada vez era más difícil. Sí, lo que es increíble es que es un momento muy rico para el tango, ¿no? En cuanto a cantidad de intérpretes, de músicos. Cada vez más. ¿No? Desde el Chino Labor, de Cucuza, no sé, uno puede mencionar decenas, solamente cantores y hombres. Por eso, digo, es increíble que habiendo tantos músicos, solamente Zarpando Tango haya sido la propuesta, digamos, en televisión abierta, que se aboque a esto, a cubrir esto. Mi próxima propuesta que estoy tratando con la televisión digital es hacer un programa de tango federal. Yo insisto en la federalización del tango. Yo creo que el tango no es de Buenos Aires, el tango es argentino, y yo me doy cuenta porque viajo mucho por el interior del país y la cantidad de músicos, grupos locales que son buenísimos, y ballet y bailarines, y yo digo, ¿qué necesidad? Hay una necesidad, una gran necesidad de un programa federal de tangos, y estaría muy bueno. Ese es mi proyecto cercano, ¿no? A futuro, poder hacer un programa federal de tangos. A su vez, digo, vos dijiste, soy un militante del tango, que a mí me sorprendió, porque pensé que quizás ibas a decir que serías un militante de la música, pero no, del tango. No, a mí la música me gusta. O sea, yo me crié escuchando a Prokofiev y a Stravinsky, porque habían venido en un tocadisco que tenía mi viejo, esos discos de pastas, pero de los grandes, y mi viejo no sabía qué era, y era Prokofiev y Stravinsky, y yo moría con eso. O sea, me crié escuchando eso. Yo soy un tipo que escucha. Pero pensás, considerás, y vamos ahora a las noticias, pero pensás que el tango necesita como de una militancia. Una militancia. Una militancia, sí. A vos, Guillermo Fernández, aquí en Flores Negras, arrojando conceptos que ahora les vamos a discutir. Vamos a las noticias, y al regreso más Guillermo Fernández. Flores Negras. Por la radio pública. Solo me quedé solo, se fueron todos, desesperadamente abandonado. Solo, pero preciadamente solo, en esta soledad fatal. Esta locura de estar solo, solo, me quedé solo, sin un pan duro, se fueron todos al laburo. Paria, me siento un paria, con mi nombre solitaria, tan solitaria como soy. Si yo pudiera cocinar, si pudiera cocinar una tortilla o milanesa, una tortilla o algo más, un asadito, un choripán, un asadito, un choripán, unos ravioles boloñesa, si yo supiera preparar un buen guisito de lentejas, ya no seríamos dos parias. Soy mi lombriz solitaria que no se sacia jamás. Loco, de hambre estoy loco, miré al canario, pero era poco. Hambre que da calambre, y la comida de mi gato está en su plato desde ayer. Timbre, ahí suena el timbre, estoy mareado, no sé si llego hasta la puerta. Abran, es el delivery de pasta. Este delirio gastronómico existencial llamado Yo y mi solitaria, la voz de Alejandro Dolina y de Guillermo Fernández, uno de los tangos que está en el tango puro cuento, que como su título lo indica, mezcla una serie de relatos, digamos, cantados de algún modo, que es para chicos de 8, 10 años, realmente buenísimo, y todo ilustrado por una serie de los mejores dibujantes de estas generaciones, gente como Max Aguirre, como Diego Parés, como Alfredo Sabat, el hijo de Hermenegildo, bueno, como Tute, el hijo de Caloi, Fernando Calvi y muchos más, y cantan, bueno, escuchábamos a Dolina, canta Sandra Mianovich, Horacio Fontova, Pedro Aznar, Teresa Parodi, Kevin Johansen, impresionante, y realmente. Manuela Fernández, que la tengo que hablar. Y Manuela Fernández vino con su niña, Guillermo. Y bueno, y esto me contabas, esto fue hecho con el Centro Cultural de la Cooperación, sí. Y a lo mejor sale como de interés cultural. Sí, sí, sí, ya me habló Juancito Cabandié y Luciano Boucon, que son grandes amigos, que lo quieren impulsar como un proyecto cultural para la legislatura. Mira, volviendo a lo que decías de que sos un militante del tango, yo creo que está muy bien luchar por el tango y luchar por lo que uno cree. Pero me parece que el tango no necesita tanta ayuda, más allá de componer, de escribir, de cuando yo hablo de actuar, de militancia, porque ¿sabes cuál es? Que me parece que está muy sano el tango. Es el crear espacios. Sí, más pero que eso, nada es pero eso. Eso necesita toda la música argentina. Sí, y a mí cuando yo hablo de militancia es que permanentemente trato de crear espacios. Espacios pero vos sabés que el tango se está muriendo desde 1910. Totalmente. Y tango querido que ya para siempre pasó. Por eso. Dijeron. Y la verdad que esta cuestión de, digamos, no es una mirada liberal de dejar que el mercado actúe, ¿no? Pero la protección a veces también crea como ficciones. Viste que en una época uno podía ver gratis a un montón de artistas, y esos artistas cuando vos querían tocar en un boliche y cobrando entrada, no llevaban a nadie. Bueno, quizás la mejor prueba es lo que está pasando en el corredor, en el denominado corredor Almagro, los boliches Sanata, la Catedral, boliche de Roberto, el CAFO, lo que pasa con Astillero. Digo, gente que desde el Ander está formando, creando espacios, y donde se está dando una movida, no sé, ayer fui, por ejemplo, el viernes, y eran todos pibes de 20 años, viendo a chicos de 20 años, sí, que cantaban, que tocaban. En el nuevo espacio de Julián Peralta, también ahí en la calle Astillero. Cochabamba, el Astillero. Goñi. Sí, Goñi. El Goñi. Sí. Está buenísimo también, bueno. Buenísimo. Sí. O sea, me parece, creo que esa es la forma. Me parece que está bueno que vos luches y vas a contar con el apoyo mío, de Andrés y de centenas de personas, que por ejemplo tener un espacio en la televisión pública o en la televisión federal está buenísimo. Sí, sí, yo creo que cuando hablo de militancia hablo de eso, hablo claro. de invertir la mitad de lo que yo gano en el año en hacer proyectos, en hacer discos, Ahora vos que estuviste metido, ¿cómo ves ahora, digamos, la influencia de grandes valores del tango en las generaciones que siguieron, digamos, en la gente que hoy tiene entre 40 y 50 años? Mira, hubo una época de grandes valores del tango que fue fantástica. Yo lo veía todo. Mi abuela, que es una mujer que yo adoré, era fanática de grandes valores, y yo lo vi mucho, y yo te puedo decir que yo, hasta hace muy poco tiempo, pensaba que Enrique Dumas era un artista maravilloso, porque lo ponían ahí. Pero a su vez yo me acuerdo que vi al mejor Goyeneche ahí. Totalmente, viste al mejor Goyeneche, viste al mejor Floreal, viste a Mauré, y lo viste a Rodolfo Lezica. Yo creo que fue el único bastión que sostuvo el tango en un momento muy difícil, porque los años 70, del 70 al 80, fue terrorífico. Terrible. Terrorífico. Y el único bastión real que pudo sostener el tango fue Grande Valor del Tango. Que la gente, por ejemplo, a mí me dice, ¿empezaste con Soldán? No, yo empecé, a mí me llevó Hugo del Carril, que fue el primer conductor de Grande Valor del Tango. Muy bueno. Después estuvo Juan Carlos Torre y Tito Luciardo, que lo conducían ellos. ¿Después tuvo Romay mismo? No, y después vino Silvio Soldán. Pero quizás el tema con Grandes Valores era la estética, ¿no? No tanto los artistas, sino la estética, la escenografía, digamos, esa cosa el peluquín, que para mí, ¿no? Digo, mirá, claro, lo que era la cultura quizás. Mira, cuando yo estuve con Soldán, que le hice yo el reportaje en Zarpando Tangos, él me preguntó, ¿por qué te fuiste de Grandes Valores? Estaba como un novio despechado. Claro, como un novio despechado. Y yo se lo dije, le dije, mirá, le digo, yo te voy a decir la verdad. Hubo dos eventos que a mí me echaron de Grandes Valores. Uno es cuando apareció Silvia Zuller con las tetas dando vuelta a la ruleta, y el que ganaba el tango que escuchaba ganaba 1.000 pesos. Y el segundo fue cuando vino el productor de Grandes Valores del Tango y me dice, vamos a hacer un concurso donde todos los cantores van a cantar con antifaces. Claro, y la gente... No, dije, ya, sí, esto sí, sí. Acá se terminó. ¿Querés escuchar una cosita que preparamos para vos? A ver. Dale. ¿Y para Guillermo Fernández? ¿Cómo fue su 80? Bueno, en abril del año 80 llegó lo más importante de mi vida, el cabezón. Su pequeño hijo, Juan Manuel. ¿Y artísticamente? Ustedes que son jóvenes, ¿qué opinan del tango que la gente viene hablando desde épocas inmemoriales, que se muere, que desaparece, que se termina? Yo creo que no se termina nunca. Y además pienso que el tango en el año 80 comenzó a vivir una época muy feliz. Y nueva. Una como nueva decís vos. La década del 80. Sí. Y bueno, para algo hemos servido, ¿no es cierto? Para lanzar esa idea que de alguna manera creo que está dando frutos. Fue captada por la gente, además, tu idea. Y además, a los 20 años. Con María José Mentana. Claro. Ahora, ¿y ahí vos habías debutado como padre? Yo había debutado como padre. En el año 80 nació mi hijo Juan Manuel. ¿Vos a los 22 años fuiste padre? Claro. Impresionante. Totalmente. ¡Wow! Impresionante. Y ver ahí la voz de... ¡Qué retrospectiva! ¿Te quedaste, amigo? Sí, me quedé frío. Ahora, también viendo en perspectiva, digamos, en algún sentido te tocó bailar con una época muy fea, ¿no? Muy fea. Cuando decías los 70 y los 80. Muy como fea. Que no había, no existía ningún tipo de circuito, ¿no? Para cantar, como ahora se dice el circuito de las tanguerías, pero mal que mal hay un circuito. Bueno, estaba Caño 14. ¿Cuál era 14. En ese momento? Y estaba Caño 14, sí, exactamente. Pero ¿cuántos más? O sea, ¿cuántos no, lugares había? No había mucho. Pero lo poco que había llenaba, por ejemplo. Yo estuve en Caño 14 con el polaco Goyeneche, Rubén Juárez, Raúl Lavie, Atilio Stamponi y Juan Carlos Copes. Y llenábamos de lunes a lunes. Se llenaba todas las noches. Y no eran turistas, ¿no? No. Estamos hablando con Guillermo Fernández, estamos en Flores Negras hasta las 11:30 en este segmento de Natalia Liubarov en la operación. Y bueno, por supuesto estamos con Paola, con Nacho, con Andrés, con Miguel. Y tenemos algunos mensajitos, estamos preguntando cuál es el mejor cantor a tu juicio, ya que estamos con Guillermo, y esto opinan dos oyentes. Buenas noches, muchachos, escuchando el programa, muy bueno, habla Gregorio de Tablada. Le digo que como cantante de orquesta tengo un montón, ¿viste? Me quedo con Raúl Verón, pero no fueron menos Alberto Castillo, Fiorentino, Podestá, Rufino también, me gusta Vargas y Carlos Dantes. Y respecto a Piazzolla, creo que fue el José Mauriño del tango. Les mando un abrazo, los quiero, chao. Qué bueno. Aparte, qué buena definición. Aparte, oportuna, ¿no? Espectacular. Impresionante. Bueno, hay otro más. Dale. Sí, un saludo enorme para Guillermo Fernández y para esa radio nacional que se pasa. Soy Carmen Miranda de La Plata y ¡viva el tango! Ay, qué bueno, muy bien. Vos sabés que esta chica, Carmen Miranda, es una representante del tango porque tiene un espacio en La Plata que es la Casa del Tango. Y bien. Viene luchando con esta Casa del Tango desde hace 20 años y permanentemente hace espectáculos realmente con mucho esfuerzo. Bueno, viniste con la guitarra y hoy es un día realmente histórico, ¿no? Histórico, histórico. No pude llegar temprano porque tenía la suerte de estar invitado y no pude llegar. Y bueno, estás muy consustanciado con el gobierno. Estoy, sí, estoy muy consustanciado con el gobierno. Hoy realmente tenía ganas de decir algo que es muy importante. Yo he recibido cosas de mis amigos y conocidos. A mí lo que está pasando me resbala, a mí no me importa la política. Y yo creo que más allá de la política o de lo que está pasando, tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo un tercer periodo de un gobierno democrático, totalmente, nacional y popular, y que por lo menos que quede grabado en nuestras memorias, porque se lo vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Realmente somos parte de una historia que es una de las historias más importantes que ha tenido este país. Y yo estoy totalmente convencido de eso. Más allá de lo que sea, del color del gobierno. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, y has compuesto, un día me mandaste un mensajito diciendo, mira, ¿querés ver lo que acabo de escribir? Está en YouTube, aquellos que se quieran meter, se ve parte de la grabación, que aparte muestra toda tu faceta de compositor, que no es tan conocida. Pero esto lo escribimos con Luis Longhi, vale, y se llama Virola. Asoma un resplandor, clima de ilusión, cosas que se tiran al pasar. Porque el mañana, dice la gente, mide su empeño con sutil serenidad. Eco atronador, fruto del amor, aire, sudestada vendaval. La forma de las nubes no dibujan la ilusión, es como la matriz de tu pasión. Virola, hoy no está sola la plaza, los pibes juegan, se abrazan, si hasta Racing se prendió. Virola, tu sueño nunca se acaba, volvé tranquilo a tu casa que Goliat ya se quebró. Virola, este tango hoy te llora de alegría, porque vos escribiste el argumento de un nuevo octubre que será mejor. Paro relumbrón, mueca sin adiós, chueco bocacín, toda ocasión. En cada pueblo verás tu gente con otro aliento renovando tu canción. Vamos corazón, puja en tu dolor, de esto surge un punto cardinal. La gloria está en la rosa que dejaste en tu balcón, en ella está la forma de tu voz. Virola, hoy no está sola la plaza, los pibes juegan, se abrazan, si hasta Racing se prendió. Virola, tu sueño nunca se acaba, volvé tranquilo a tu casa que Goliat ya se quebró. Virola, este tango hoy te llora de alegría, porque vos escribiste el argumento de un nuevo octubre que será mejor. Grande Virola. Grande Guillermo. Muy bueno. Queríamos hacer un tango que no fuera triste, que tuviera la alegría que tenía Néstor, porque yo lo conocí, tenía una alegría. ¿Lo conociste, Néstor? Sí, sí, sí. ¿En qué situación? Mira, en varias ocasiones, en la Casa Rosada, La última vez que, o una de las veces que más estuve con él fue en el proyecto, ¿cómo se llamaba? El proyecto de productos argentinos al exterior. Ajá. Y que hoy estoy en un proyecto parecido, que es el ImproTour, es el Instituto de Productos Nacionales al Exterior, de allá vengo, de Caracas, y realmente él había hecho lo que se llamaba la marca argentina. Claro, claro. Y hablando de estas cosas... ¿Vos sabés que el tango salió primero? ¿Y vos? Te quiero preguntar, ¿vos pensás que falló, si es que lo hubo? Yo creo que no, pero o que necesitarías marketing alrededor tuyo. Hay como, yo creo, por ejemplo, decía a algunos amigos, digo, che, lo tengo a Guillermo Fernández. ¿Quién? ¿A Guillermito? Sí, deja, viste, como que alguna gente que te tiene de aquellos años, como que te tiene identificado con una estética que no es la de ellos, porque no te conocen. Totalmente. No conocen tu cambio. Totalmente. ¿Y no pensás que ahí falta, digamos, que quede más claro quién sos desde hace mucho tiempo? Yo creo que sí. De todas maneras, yo permanentemente voy haciendo cosas. Y a mí lo que me gusta es no perder tiempo. O sea, seguir trabajando y seguir construyendo. Me gusta construir escalón por escalón. Paso a paso. No, sí, no. Y digamos que hace 10 años se estaba... Racing. Claro, Racing estaba... Exacto. Rumbo a quebrar la racha de 35 años. Exacto. Y que con Guillermo Fernández formamos parte de un disco de rescate. Bueno. No, que quizás lo que Mariano apuntaba es el tema de un productor artístico en algunos de los discos. Como, digamos, fuiste por el tango en un momento, como decías vos en ese tema autorreferencial, hablabas de tus cambios hacia otros géneros. Y digamos, en esta, digamos, de hace años, nunca dejaste de cantar tangos, pero que entre todas estas vueltas, estos volantazos, como que quizás alguno no te tiene tan identificado claramente. En ese sentido, digo también porque al mismo tiempo, tipos como Cucuza o el Chino Laborde, cuando le preguntás el mejor cantor, te mencionan a vos. Al mismo tiempo. Mira, como un gran cantor, pero digamos... Yo soy muy rebelde, ¿eh? Uh-huh. Soy muy rebelde, especialmente con lo que tiene que ver con la música. Yo pasé varios años de mi vida en Estados Unidos y estudiando justamente producción artística. Fue mi obsesión la producción artística. Y estudié mucho y aprendí mucho. Entonces, a mí me gusta producirme los discos. Eso no quiere decir que estén bien o estén mal. De repente sí... me hubiera gustado tener más que un productor discográfico, un productor de carrera, pero no apareció, no, nunca vino nadie a ofrecerme nada y siempre seguí a los ponchazos y apretando y haciendo cosas y trabajando, que justamente hoy discutí con un tipo, pero fue fantástico. Porque el tipo me dice, yo soy de un historiador de tal cosa y tal cosa, yo fui el primero que lo traje a Néstor Kirchner acá, y después cuando fui a pedir, me la pusieron de atrás. Entonces le dije, discúlpame, yo nunca pedí nada. Yo siempre me la hice yo, y yo creo que esta necesidad mía de crear permanentemente, mira, yo en este momento tengo... estas clases magistrales que estoy dando por el interior, lo del ImproTour, que es llevar nuestras cosas al exterior. El tango es puro cuento. Mi orquesta típica, que acaba de salir el disco el año pasado, el disco nuevo que estoy haciendo ahora, que se llama De Criollos y Tangueros. Escribimos con Luis Longhi y Federico Mirraji que, si todo está bien, el año que viene el musical de Gardel. Bueno. Hicimos el musical de Gardel, teatro musical argentino. Bueno, lo contabas de tratar de tener un programa de televisión. Tratar de volver a tener el programa de televisión. Realmente yo no estoy muy preocupado por el marketing. Sí estoy preocupado por hacer cosas y por crear. Yo permanentemente estoy creando. Yo tengo un estudio de grabación en mi casa para crear, para componer. Y grabo y grabo y grabo. Hay cosas en casa. Tengo proyectos para 10 años. Che, volviendo a algo que dijiste así al pasar y a mí, viste, me encanta indagar. Me dijiste, bueno, a mí me llevó Hugo del Carril. Vos estuviste muy cerca de todos los grandes siendo muy, muy chico. De todos los grandes. Te quiero preguntar, ¿a quién rescatás en términos de grandeza, que combina grandeza humana con grandeza artística? ¿Quién fue la persona que vos dijiste, este tipo es... rompió el molde? Mira, dos tipos. El primero fue cuando yo tenía 6 años, me fui a probar 6 años, me fui a probar a Canal 13 y yo canté un tango que decía ¿Pa' qué andar con vueltas si es largo el rosario portavo el despecho por una mujer? Y estaba Pipo Mancera y le pegó un manotazo a la mesa y dijo, no puede ser, ustedes están todos locos, ¿cómo le van a hacer cantar el despecho de una mujer a un nene de 6 años? Se levantó y se fue. Mi viejo estaba muy enojado. Yo le vi la cara a él y me puse a llorar pensando que estaba enojado conmigo. Y vino un tipo, me levantó en sus brazos, me secó las lágrimas y me dijo, pibe, sos un gran cantor de tango, nunca dejes de cantar tango. Este man ya menos que yo de cohetes espaciales. Dice, este man ya menos de tango que yo de cohetes. Y era Julio Sosa. Me vos. Ese fue el primer tipo que para mí me pega una bisagra muy grande. Y el otro es Hugo del Carril. Cuando yo tenía 13 años, quería dejar de cantar tangos. Ya quería dejar, porque hacía muchos años que cantaba y no pasaba nada. Y me invitaron a un concierto de él. Me subió arriba al escenario, me hizo cantar 4 tangos. Y cuando terminé de cantar, me abrazó y me dijo, ¿viste por qué no tenés que dejar de cantar tangos, pibe? Ahora, aparte lo impresionante es que vos, aparte de cantar una época muy difícil para el tango y tener éxito en esa época, es que cantabas siendo un pibe. Yo digo tus amigos, la gente de tu generación te iba a ver como bicho raro, un extraterrestre, como, ¿no? Sí, como un freak. ¿Y lo ves muy loco lo que pensó Pipo Mancera? No. Es más, todo esto yo lo estoy escribiendo en un libro, otra cosa. Estoy escribiendo una biografía, novelada. Porque son muchas cosas, claro, y no me las puedo perderme. O sea, mi viejo me llevaba a una espiritista diciendo que yo era la reencarnación de Gardel. Así que yo me crié así, imagínate. Yo cuando tenía 4 años escribía sin saber escribir, escribía Carlos Gardel no murió. Y mi viejo dijo, esta es la reencarnación. Tu viejo, digamos, tenía el síndrome ese de los chicos que llevan a los pibes a jugar la pelota para... No, porque yo siempre canté. Yo aprendí a cantar antes de hablar. Yo tenía 1 año y medio y cantaba perfecto, pero hablaba a media lengua. Y mis viejos se pensaban que yo tenía un problema neurológico. Che, esperamos ese libro. Porque... Bueno, Guillermo, mirá la hora que es. Uy. Escúchame, es para seguirle realmente. No sé, ¿tenés algún tanguito como... El día 22 voy a hacer un concierto con el quinteto de Cristian Zárate en el Torcuato Tasso. Qué bueno que es el quinteto Cristian Zárate. Sí, tremendo. Yo lo vi ¿con Juárez era quinteto o sexteto? Sexteto. Lo que pasa es que yo no uso batería. Claro. Y entonces, pero... No bien que haces. Tremendo quinteto, está Romo, está Ridolfi, está bien el viejo Cabarcos, otro hincha de Racing. Qué bueno. Un quinteto tremendo. Y esto va a ser dentro del festival, ¿no? Esto del Tasso dedicado. Queremos decir antes de que, bueno, mañana es el Día del Tango, termina, por ejemplo, el Festival Cambalache, ahí en el Auditorio Eva Perón del Parque Centenario. Sí, hay varias actividades. Bueno, sigue el festival en el Tasso, que es todo el mes, y que, bueno, va a haber actividades especiales por el Día del Tango. Y después también lo que es la Feria de Mataderos, que está dedicado en general al folclore, va a haber un espacio, digamos, dedicado especialmente al tango, por ser el Día del Tango, mañana a la mañana. Hay muchísimas actividades. Bueno, gracias a los oyentes que estuvieron eligiendo cantores, Estela de Núñez, Fidel Ruiz, bueno, muchísimos, y todos mandan saludos a Guillermo muchísimas Fernández. Muchísimas gracias. El próximo sábado van a estar aquí, sentados, Amelita Baltar con Horacio Molina, y va a ser el último programa en vivo de esta temporada 2011, porque después el 24 y el 31 va a ser grabado, ya los grabamos, realmente dos lindos programas para acompañar las fiestas. Y acá nos despedimos de amigazo Guillermo, nos volveremos a ver. Seguro. Pronto, y bueno, un tanguito de despedida, a ver. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mis amores, que me van a hablar de amor. Muchas veces en invierno me ató desde la ausencia la soga del recuerdo, y yo siempre me he forjado con